Te vi pasar pila abajo, con la luz que se derrama en la tarde que aún temprana competía con la tuya, que desde tu templo de plata inundaba aquella plaza. Y te vi pasar elegante, con esa andar lubriqueña que sin prisa se pasea disfrutando de sus calles. Y quise decirte guapa, y quise decirte reina, y quise rezar la salve ante tu rostro, señora, y mirarte aquí yo solo, sin que nadie te mirara. Y quise ser esa brisa que suave te acaricia y besa tu dulce rostro. Y quise ser esa flor que de perfume te llena. Y quise ser yo la luz que destellando rutilante ilumina tu semblante cuando ya sin luz del día, bajo el tajo de la cruz, saludas a San Antonio en su ermita nazarena. Pero solo pude mirarte, como mira el lubriqueño, y gritar en mis adentros todo aquello que yo quise. Señora de los remedios, madre del que te mira, del que te cierra los ojos y del que por ti suspira, la que nos llena de paz, la que nos alivia penas, la que levanta condena de los quebrantos del alma, a la que siempre acudimos cuando las fuerzas se acaban. A ti siempre acudiré, a tu cita ya en septiembre, como de niño lo hacía, rodeado de mi gente, y estrenaré los zapatos y el silencio de la bulla, y estrenaré traje nuevo, un pellizco a la salida, una ilusión, un ruego, la devoción, un suspiro y una lágrima sentida. Thank you. deja ese olor en esta marcha, como dejando ese rastro de haber pasado esa procesión con un misterio de Cristo encima. Marcha El Galileo, obra de Javier Cebrero y José María Sánchez Martín, estrenada hace 15 días. Es de la agrupación Virgen de los Reyes. Buenas tardes a todos a este programa Cofrade, Aire de Pasión. Con ustedes Olegario García y José Manuel Naranjo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario. Otro jueves más que se vamos acercando ya en esta cuaresma. Dentro de tres estamos en la calle. Estamos en la calle y parece que levanta el tiempo. Sí, parece que levanta el tiempo, pero la semana que viene vuelve la lluvia. Vuelve la lluvia, bueno. Vuelva la semana que viene y ya nos dejen pan. Que nos dejen pan un poquito. La gente me pregunta, oye, ¿y el tiempo? Y yo es que ni lo miro. Yo ya, cuando se acerque un poco más, que quede una semanita o menos, ya miraré, porque antes eso es hacer conjeturas por hacerla. No, es una tontería. Sí. El año pasado estábamos diciendo bueno el tiempo y nos damos a la ceniza y nos cayó. Y si nos cayó la de Dios, lo alto, la del pulpo, nos dieron por todos lados. Sí. Y sobre todo el Viernes Santo, que tuvimos que salir correr a todas pastillas por esas calles para recogernos y guardarnos la lluvia. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que este año la cosa sea de otra forma, nos venga favorable. ¿Muchas papeletas de sitio? Pues sí, la verdad es que llevamos anoche, una vez que cerramos no vino nadie más y demás, sobre las 8:30, 9:15, pues tenemos aproximadamente 405, 406 papeletas de sitio. He visto en el correo electrónico que tenemos habilitado, para donde nos llegan las solicitudes, que han llegado unas cuantas más, 5 o 6 más. Y bueno, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, estamos en los mismos números que el año pasado, claro, aproximadamente. Uh-huh. Pero claro, llega queda toda la tarde de hoy, de 8, recordar a todo el mundo que de 8 de 6 a 8:30 de la tarde estaremos en la primera planta de la biblioteca municipal. Uh-huh. Para todo aquel que ha pedido la papeleta de sitio de forma online, entregársela, y el que no la ha podido solicitar, pues porque la tecnología se le hace un poco cuesta arriba, pues entregársela, hacérsela allí en un momento, son 5 minutos, entregársela y que puedan salir perfectamente pues el jueves, tanto el jueves como el Viernes Santo. O sea, de todas formas, que la gente te vaya dando prisa por recogerla para poder entrar en el templo. Exactamente, ya lo he dicho pues, muchas veces, muchas entrevistas y demás, que la papeleta de sitio es un documento, por decirlo de alguna forma, sí, o una entrada, por decirlo, que todo el mundo que tiene que utilizar, todo aquel que vaya a hacer estación de penitencia. ¿Por qué motivo? Porque la ermita de Jesús es muy pequeña, son 3 pasos montados allí en la ermita. Uh-huh. Todos los costaleros, la gente que va a salir de penitente, somos mucha gente metida dentro. Y tenemos que tener un pequeño control para evitar que entre gente que no vaya a hacer estación de penitencia. Entonces es la única forma de controlar un poco el acceso a la ermita. Y también tener controlado más o menos, pues saber cada persona que vaya a entrar en la ermita o que vaya a hacer estación de penitencia, el puesto en el que corresponde, que va, como uh-huh, todo el mundo bien ya, yo creo que ya sabe, de año tras año, que pues, va por el estricto orden de antigüedad, sí. Que los más viejos van pegados, sí, a las imágenes, y los más nuevos, que el día de mañana serán más antiguos, pues van más pegados, bueno, a la de guía. Exactamente, pero va por estricto orden de antigüedad. Pues bien, pues esperemos que la gente vaya acercando a recoger su papeleta de sitio, el que no la haya hecho, que se dé prisa hoy para poder realizar su estación de penitencia en el lugar adecuado y como debe de ser. Sí, hay que decir que a todo aquel que la haya solicitado online, pues puede pasarse la próxima semana, que tenemos el triduo, ¿no?, en honor también a nuestro Padre Jesús Nazareno, que tendremos allí la carpeta con todas las papeletas de sitio, para que todo aquel que no haya podido, por todas las circunstancias que sean, recoger la que lo solicitó online, que se pase por allí, y allí vamos a tenerla para podérsela entregar. Pues bien, pues siguiendo con el programa de esta tarde, vamos a estar con la responsable, la portavoz de la Fundación López Mariscal, que como todo el mundo sabe es la que patrocina, más o menos, que es una procesión parroquial, la procesión del Domingo de Ramos de la Borriquita. que este año lleva unos cuantos cambios muy significativos. Buenas tardes, Esther Carrasco. Buenas tardes a todos. Hola, que es como ya decía, que tiene unos cambios significativos este año esa salida procesional, ¿no? Efectivamente, el primer cambio es que es una procesión parroquial y, bueno, como tal, la parroquia ha decidido que la procesión salga desde la iglesia del Jesús el próximo 13 de abril, el domingo de Ramos. Y bueno, y en definitiva es una de las procesiones que da el pistoletazo de salida a esta semana de pasión, y una semana que yo creo que prácticamente todos estamos en la labor de que cada vez sea una semana más grande en nuestro pueblo, no solamente por el tema de la devoción que trae consigo, sino también, bueno, pues por todo lo que le aporta al pueblo de Ubrique. Y efectivamente, bueno, pues ese es uno de los grandes cambios. Y para participar en el cortejo, otros años ha solicitado la túnica, y este año, ¿cómo se puede participar en el cortejo procesional de esta salida? Pues efectivamente se participa prácticamente igual que otros años. La túnica se va a solicitar a través de un enlace que, bueno, pues que te solicita una medida determinada. Uh-huh. Bueno, lo que es el largo desde el hombro hasta el hombro, hasta la manga, el largo hasta los pies. Y una vez que se recogen las medidas de cada una de las personas que desean participar en el cortejo, pues en la Fundación López Mariscal, donde ya están todas las túnicas preparadas, están todas limpias y están todas arregladas para que se pueda llevar a cabo el reparto, pues se entrega a cada una de las personas que quieran participar en este cortejo su túnica, su pañuelo para la cabeza y la palmita que llevarán también, así como lo que es el cordón que va atado a la cintura. Es verdad que lo que es solicitar la túnica a través del formulario que tiene tanto en redes sociales como en la página web de la Fundación agiliza un poco el proceso, porque eso Bien. Nos hace tener los datos de las personas y además nos hace conocer su tallaje para entregarlo inmediatamente, el material que van a utilizar. Y pero que si tienen muchas dificultades con las tecnologías. Es que la tecnología. Si hay dificultad con las tecnologías, bueno, pues para eso están muchísimas otras personas implicadas en el trabajo del cortejo. Que se pueden acercar. Que efectivamente se acercan a la Fundación y aportan sus datos y se recogen los datos. Agilizarle o facilitarle. Lo suyo es agilizar el proceso, claro. Porque nosotros ya este lunes 31 queremos empezar a repartir las túnicas. Ajá. Entonces, bueno, nos gustaría pues que antes de ese domingo de Ramos todo el mundo pueda tener las túnicas. Daos cuenta que es un cortejo que asciende casi a unas 150 personas. Ajá. Entonces, es complicado intentar dar Bastante con la complicado. Talla de cada uno claro. de ellos y que todos estén contentos con. Sí, parece que parece que no lleva trabajo, pero lleva un trabajo. Sí, lleva bastante trabajo. No importa la edad, ¿no? No importa la edad. Uh-huh. Y es verdad que es un ¿Ya la tenéis? Sí, yo creo que sí. pone ágil de aquí a dos semanitas que nos quedan prácticamente. A Raymen, quiere decir. No, digo ágil porque hay que ir detrás del paso, hay que ir con ganas. No, con... Por si no. falta tela. Bueno, si no hay tela. No. Sí que es verdad que bueno, las personas que quieran solicitar la túnica y cuando vayan a recoger su túnica, lo único que se le va a pedir son unos 20 euros de fianza, al igual que se ha venido pidiendo estos años atrás. Que es normal. Sí, que se devuelven una vez entreguen el material. Claro. Y que, bueno, también es verdad que al igual que hay una fecha para poder recogerlo, pues pondremos una fecha para poder, poder claro, para poner entregar. El fin de la entrega de y no está hasta junio con las túnicas. Hasta septiembre. ¿La dirección de la web? Pues www.fundacionlopezmariscal.org. Pues ya lo sabemos. Y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, también está se puede colgado. Estar el enlace. Sí. También es verdad que desde la parroquia, desde las catequistas, bueno. Sí, también están haciendo. También están haciendo una labor importante. Sí, entre todos tenemos que aportar para que bueno. El domingo de Ramos brille como tiene que brillar. Así es, porque además esta es una procesión de entre todos, como bien dice José Manuel. Sí. Es decir, que todos pueden colaborar, todos pueden participar. Se ha hecho un grupo de trabajo para que. Sí, pero todo el mundo ponga su granito de arena como. Todo el que quiera, evidentemente. Claro. Pues claro que sí. Una incertidumbre que hay este año, que todo el mundo está ahí dándole vuelta y demás, el recorrido. Bueno, pues este, todo el mundo está loco. ¿Por dónde va a coger? ¿Por dónde? Yo he dicho que por el Calvario, pero no me han dicho. No, porque bueno, si no, el recorrido se nos haría excesivamente un poquito largo. Pues la verdad es que tendríamos que hablar pues de un recorrido inicial, ¿no? Siempre y cuando estén las obras finalizadas de la Plaza de la Estrella. Entonces la procesión tiene prevista su salida a las 5 de la tarde desde el Jesús y luego pues bajará por la calle del Esto a lo que es la Plaza de la Estrella, llegará a la Plaza de la Estrella si están finalizadas las obras, evidentemente, luego Avenida de España, llega a los callejones, lo que es los semáforos, que siempre hemos dicho los semáforos, sí. Y a la calle San Sebastián adelante hasta llegar a la Iglesia del Jesús. Un recorrido, bueno, pues aproximadamente de unas 3-4 horas, teniendo en cuenta que llevamos un cortejo de niños también, que el mayor número de personas que forman ese cortejo suelen ser son niños. Uh-huh. Pues la verdad es que también hay que mirar mucho por ellos, porque sí, es de agradecer, ¿eh?, que, sí, hombre, también, claro, que la gente se sume a esta sí, procesión. ¿Ya hay solicitadas sí, unas túnicas? Ya tenemos ya solicitadas túnicas y esperemos, o sea, que en estos días pues haya muchísimas. Vuelvan más, ¿no? El recorrido este era la Hermandad de Nazareno también la ha hecho alguna vez que otra, de coger por la Avenida de España. Inverso. Y al revés, de hecho, lo hemos hecho de muchas formas, al revés, al derecho, coger también cuando llegábamos aquí a la Plaza Colón, en vez de coger calle San Sebastián, se cogía por la plaza y volvíamos otra vez calle Jesús abajo. Es cuando era más artible todavía. Cuando, ¿no?, era muy artible y llegábamos destrozados. No, es que también teníamos 20 años. Claro, menos, claro, es normal. Teníamos 20 años y muchas ganas de procesión, entre cuatro, porque no había, en Ubrique solamente había esa procesión y nos veíamos prácticamente solos, porque iban 12 o 15 penitentes delante y los que íbamos, eran los que íbamos, y cuando llegábamos aquí, pues nos habían dejado hasta los penitentes, llegamos solos. Pero yo creo que ya no solamente la edad, ¿no? Yo creo que en esta procesión participa muchísima gente, sí, y yo creo que también es un poco la devoción, sí, las ganas, ¿no?, que claro, se tiene, la fe. La gente, se vuelca muchísimo, hay muchísima gente volcada con. Y hay gente mayor que también le gusta, pero están un poco reacios a ponerse una túnica y con la cara descubierta. Pueden ir con la cara tapada también, ¿no? Pero la verdad es que es una procesión, bueno, pues que atrae a muchísima gente, sí, porque al sí, atraer a tanto joven, tantos niños, al atraer a tantos niños, pues la verdad es que es una cuestión que, bueno, pues toda la familia acude como de acompañamiento al claro, menor, ¿no? La semana pasada nos acompañó Juan Poley y dijo que en Sevilla todos los niños, sí, la primera estación de penitencia que hacía es la Borriquita, hasta los 14 después, ya después sí, pueden salir. Se abrían a las distintas hermandades y demás, pero la primera es la Borriquita, es como por tradición, entonces bueno. ¿La banda de que lleváis este año? Bueno, pues son dos bandas este año, dos, bueno, al igual que el año pasado, ajá, ¿no? Está la banda local, ¿no?, que es la agrupación del Santísimo Cristo del Calvario, uh-huh, y luego, bueno, pues también, como habéis visto en los carteles, está anunciada que nos acompañe también en el glorioso tercio Duque de Alba de la Legión Española. Entonces ellos pues traen también su banda de guerra del cuarto tercio y grupo de caballería Reyes Católicos de la Legión de España y la verdad es que, bueno, pues bastamos animados, ¿no? Sí, sí, la verdad que la legión siempre está ahí en la cruz de guía. Efectivamente. La legión anima mucho siempre. Cuando, para que no se tapen y bueno, no sé, creo que muy solemne, atrae a mucho público, sí, está bastante bien. Lo que intenta es crear eso, lo que tú has dicho anteriormente, la devoción a las imágenes, la que la gente tenga devoción. Y poco a poco, hace tanto el domingo de Ramos, el miércoles santo, jueves y viernes santo, más grande, sí, que poco a poco vamos creciendo y que se queda una hermandad. Falta que alguien saque ya un Cristo en condiciones. Sí, la cruz hace falta en la calle, que saque ahí el Vía Crucis del Cristo del Calvario y el Vía Crucis que hace la Hermandad de los Remedios, que es en el Cristo del Perdón, pero un Cristo en condiciones. Con lo bonito que tenemos, los cristos tan bonitos que tenemos en el pueblo, pues hacía una cosa que poco a poco que la hermandad, que la Semana Santa Ubriqueña vaya haciéndose grande. Lo ha sido y. Lo fue. Y yo creo que estamos en el camino también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hay mucho respeto. Claro, antes todo el mundo. Hay mucha participación. Claro, antes todo el mundo se iba afuera, pero como yo he dicho anteriormente, ayer miércoles, 400 papeletas de sitio nosotros entregar, que está el jueves y el viernes de santo, son muchas papeletas de sitio. Y yo sé, por ejemplo, que hay muchos costaleros que todavía no han solicitado, y gente muchos penitentes que no han solicitado, la mía yo no la he solicitado todavía, pero bueno, entonces queda mucha gente todavía por solicitar, y yo creo que la gente tiene ganas de Semana Santa. El año pasado, pues la borriquita sí salió, pero además imagen el Viernes Santo salió un poco deslucido. Medio salimos. Y la gente tiene ganas de ver espacio en la calle. Ya los naranjos estamos empezando a ver en la calle. Y el incienso, y ya la gente tiene muchas ganas. Entonces, poco a poco. Y bueno, y además que yo creo que cada vez hay más gente que se queda en Ubrique, sí, que apuesta por la Semana Santa de nuestro pueblo. Cierto. Que recibimos también a muchísima gente. Y que efectivamente recibimos a muchísima gente, y que en cierto modo tenemos que ser hospitalarios con la gente que viene. Y eso hace mucho para un pueblo. Hombre, claro, eso hace mucho. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en Arcos está declarada la Semana Santa de interés turístico. Y eso quiere que no te aporta fondos de Europa, sí, y demás. Entonces, por las hermandades. A las hermandades les hace falta dinero. Muchas veces no siempre. No hace falta dinero para todo, porque poner una procesión en la calle, cuesta un dinero. Entonces, si tienes ayuda, pero esa ayuda viene siendo grandes. Habiendo muchas hermandades, y que cada una aporte su poquito, su granito de arena para que vaya siendo grande, y eso, y lo que tú dices, que viene mucha gente de fuera, sí, que se ve. La verdad que poner una cofradía en la calle cuesta un dinero, y cuesta mucho trabajo conseguir el dinero ese. Sí. La verdad es que la Fundación López Mariscal es una fundación que ha apostado siempre por las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Claro. Y bueno, pues en ese camino. Hay mucho apoyo también. Efectivamente. Por esa parte. También en las otras hermandades, por parte del ayuntamiento, que también está apostando ahora bastante por la Semana Santa, tenemos una ayuda que con las bandas de música del pueblo, que nos las pone, con eso hay un ahorro bastante grande, sí, porque la verdad que una banda de música en Ubrique sobrepasa ya cerca de los 4.000 euros. Tocar una Semana Santa, entonces, por tocar. Poco a poco vamos siendo grandes, y ya se va oyendo fuera de Ubrique, sí, y que la Semana Santa va siendo, que esto va hacia arriba. El año que viene posiblemente salga también la Virgen del Rosario en la calle, ¿no? Bueno, el año que viene lo primero que tenemos que pensar en el tiempo, que no nos llueva. Bueno, o que nos llueva mucho, ¿verdad? El año que viene no va a llover. Y bueno, no, el año que viene pues esperemos ya que no. Esta tradición, como estamos comentando, continúe. Esperemos que pueda ampliarse lo que sea el paso, el cortejo. Y por qué no, quizás veamos también a la Virgen, podamos verla. Pues muchas gracias, Esther, y también decirte que ojalá la devoción a Santísimo Jesucristo, el Señor de la Paz, en su entrada en Jerusalén, y la Santísima Virgen del Rosario, acerquen a mucha gente, crezca la devoción y crezca ese fervor para hacer esa procesión del Domingo de Ramos, que esperemos que sea como en otros años, tan bonita, y que tenga tanto éxito como en años anteriores. Yo creo que sí, estamos en el camino, y son muchas las personas que están colaborando. Gracias. Cuando pasa la esperanza. Una preciosa marcha que hemos podido oír, una marcha compuesta por Cristóbal López de Gándara del año 2017. Está dedicada a la Santísima Virgen de la Esperanza de Sanlúcar de Barrameda. Y un saludo para toda esta gente cofrade de la población sanluqueña. Y nosotros seguimos aquí. Hemos dejado ya a la portavoz de la Fundación de López Mariscal, que es la que se encarga, la que patrocina esta procesión parroquial del Domingo de Ramos. Y pasamos ahora a otro personaje que tenemos aquí. Otro personaje, ¿no? Personaje. Martín, personaje. Claro que se lo digo cariñosamente. Ya. Martín, el director de una banda que también se va a estrenar este año, la banda de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que lleva unos cuantos años formándose, sin no pocos impedimentos, sin no poca lucha, cambiando de sitio de ensayo y tratando siempre con los más pequeños, formando a los más pequeños. Y este año por fin los vamos a tener ya en la calle, acompañando a no pocas salidas profesionales, ¿verdad, Martín? Buenas tardes. La verdad que para nosotros un orgullo de ir consiguiendo todas las metas que estamos consiguiendo poco a poco. Y como bien dice, la verdad que no son pocos sitios donde vamos a tocar este año aquí en Ubrique. La verdad que hemos conseguido tocarle a la Virgen de los Dolores en su traslado. Uh-huh. El miércoles santo con nuestro Padre Jesús Cautivo. El jueves santo iremos acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y el viernes santo acompañaremos al Santísimo Cristo Yacente. Una Semana Santa completita. Tenéis la Semana Santa, que os queda libre, tenéis la agenda. La verdad que planteado ahora mismo, no tenemos pensado ahora mismo este año de coger más contrato, pero como libre quedarían el Domingo de Ramos, el lunes y el Martes Santo. Bueno, una Semana Santa bastante completa, ¿eh? La verdad que sí, bastante amplia. Sí. La verdad es que... Tú eres cofrade, ¿verdad? Un poquito. Una mijita. ¿Cuándo empiezas tú esa andadura cofrade en la Semana Santa Ubriqueña? Bueno, pues prácticamente desde que tengo uso de razón, porque mi madre siempre me ha llevado a ver al Nazareno al jardín cuando era muy pequeño. Siempre me llevaba a ver el Santo Entierro, que de hecho lo he llegado a ver sin procesionar allí arriba en la ermita de San Antonio. Y prácticamente desde que tengo uso de razón. Yo he llegado, recordando, he llegado a llevar velas cuando salía con Antonio Vega. Con Antonio Vega, era tu propietario principal, que era don Antonio Vega Román, que lo sacaba libremente en una procesión parroquial con permiso del cura, y salían, todo el que llegaba cogía una vela, hasta que ya dejó de salir. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene dirigir una banda de cornetas y tambores? Y aparte de la banda de cornetas y tambores, tanto pequeño que lleva, porque el otro día decía yo en la radio también hablando con Rocío, pues sí, que llevas a pequeño, que el tambor es más grande que el niño. Bueno, pues el principal desafío, más que desafío, yo lo llamaría... Reto. Reto o incluso ilusión, porque la verdad que estamos desbordados de ilusión de poder enseñar a cualquier persona, indiferentemente de su edad, pero principalmente tú ves un chiquillo con 5 o 6 años, que el más pequeño tiene 6 años, y toca un tambor, y la verdad que más que reto yo lo llamo ilusión, y es apasionante. Y seguro que lo tocas mejor que yo. Bueno, seguramente. ¿Cuántos niños tienes allí en la banda? Bueno, pues entre niños y adultos, ahora mismo somos unos 35 componentes. Yo creo que sería interesante que le contases a todo el mundo lo que es un día de ensayo para ti. La odisea. Bueno. La odisea 2001, la odisea en el espacio. Bueno, pues ahora mismo, mira, yo vivo allá abajo en La Vega. Y la pedanía. En la pedanía del pueblo allá abajo. Y bueno, yo tengo que venir todos los días porque hay niños que los padres no los pueden bajar porque están trabajando y por diversas circunstancias y demás. Y subo y bajo prácticamente por una vez para arriba, otra para abajo, y al acabar el ensayo, pues lo mismo para volver a casa. Y bueno, estamos allá abajo ensayando en el depósito municipal de vehículos, que desde aquí le damos las gracias a Mario, porque estábamos hace prácticamente unos meses allá arriba en las cumbres y no teníamos techo donde poder ensayar. Claro. Y gracias a ello, por lo menos tenemos aquella chapa mientras si Dios quiere. Por lo menos el agua la quita, ¿no? El agua la quita. El frío no, pero bueno, no. Los cornetas nos curtimos con frío. Sí. La gente no se queja mucho, ¿no? Por allá abajo. No, la verdad que no, al revés. De hecho, una vecina que está allí dice que le hacemos mucha compañía. Al principio sí, ¿no? No, tampoco. De hecho, la mujer que vive allá al lado dice que le hacemos mucha compañía a las 7, que es cuando se llama. A las 7, claro. Tampoco es una hora tarde como para molestar demasiado. Y bueno, tampoco. Aparte, tengo muchos niños de la barriada y... Claro, tienen que aguantar los padres. Bueno, y claro. Vamos, están involucrados también. ¿Cómo van los ensayos esos? Están... La verdad que sorprendido, porque de una banda tan nueva a meterle prácticamente el repertorio entero, todo el ensayo, que ahora mismo el repertorio consta de unas 15 piezas, y que me aguanten el repertorio y poder casi darle la vuelta por la mitad, la verdad que sobre una cerca de 20 marchas por ensayo, incluso un poquito más si estiramos, pero tampoco quiero llegar a un nivel de machaca demasiado, pero bien, la verdad, sí, que muy bien. Que no haya cansancio. ¿Con marcha primero? Sí, la base ahora mismo de la banda es el clásico, porque siempre hay que empezar la casa por los pilares, nunca por el tejado. De Centuria y Macarena no lleváis nada. No, casi nada. De momento, todavía no. Sí, prácticamente es un repertorio muy clásico. Clásico, pero bien afinadito ya, ¿no? Sí, la verdad, siempre mejorando, pero muy bien. Sí, ya tuvimos ocasión de escucharlos el miércoles de ceniza allí en la plaza del ayuntamiento, que para el día como estaba, que llovía a mares, había mucha gente, es verdad que la gente salía de la iglesia de la misa de miércoles de ceniza, pero aún así la gente a mí me miraba y me decía, pues suenan bien, y la verdad es que suenan muy bien. Y estamos hablando 40 días antes de Semana Santa, es decir, que entiendo que en estos 30, 35 días que quedan para Semana Santa, habéis metido bastante caña y si aquello sonaba bien, ahora tiene que sonar muchísimo mejor. Bueno, la verdad que yo intento de matizar todo lo que puedo. Si hay algo que no me gusta, suelo cortar la marcha y se le explica a la gente que esto es de una manera o de otra. Uh-huh. Y la verdad que asimila muy bien los conceptos y están trabajando muy bien. Es la única forma. De hacerlo. De hecho, también se está trabajando no solo de cara a Semana Santa, uh-huh, sino a los conciertos que tenemos programados y a los que hemos hecho, que por ejemplo esta semana pasada hemos tenido el concierto con la banda del Nazareno Villamartín y con la agrupación de Santa Ana de Hidalgo Donales. Hemos hermanado las bandas con la banda del Nazareno de Villamartín y la nuestra, pues hemos hecho un acto de hermanamiento dentro del concierto que ha quedado muy bonito. ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué comentario ha habido allí en Villamartín? ¡Qué run, run! De la banda. Bueno, pues la verdad que las hermandades de Adichi de Villamartín nos han felicitado. Sí, nos ha llegado a felicitar alguna por ahí que nos han estado escuchando y la verdad que bien, muy bien. Te tenéis que haber llevado contratos en blanco y para llenar allí. Para ir firmando, sí. Bueno, para ir firmando. Si falta un manager, pues ya no lo está. Ya. ¿Tenéis más actuaciones antes de...? Sí. Que llegue la Semana Santa. Esta semana vamos el domingo a las 12 de la mañana a Zahara de la Sierra, en el que tenemos un concierto junto a la agrupación musical ubriqueña y a la banda de allí de Zahara de la Sierra y echaremos un día bastante bonito. Y el día 5 de abril, que recordad que vaya a estar tocando aquí en el jardín, en la puerta de Jesús. Aprovechando que Jesús nuestro Padre Jesús Nazareno está en solemne veneración y vaya a tocarle allí delante. Exactamente. O vaya a adelantar lo que es el Jueves Santo. Sí, la verdad que es un concierto muy especial porque no todos los días se toca, aunque sea desde fuera, a los pies del Señor, porque la verdad que es una cita importante y emocionalmente, personalmente para mí, he crecido con el Nazareno, me he criado en el barrio y va a ser muy especial, y no solo para mí, sino para los niños que están muy, muy ilusionados y para la gente de la banda. Sí, hay que decir que antes de que dieran el visto bueno, o se diera el visto bueno, a tocar el miércoles de ceniza allí en la plaza, habíamos barajado esta fecha para tocar aquí. Martín me lo propuso a mí, yo hablé con el ayuntamiento para ver si había algún tipo de problema, y vimos y bueno, pues tocan allí y después tocan aquí, y bueno, pues hemos hecho esto y la verdad es que yo creo que es un día muy bonito, es uno de los días que en el jardín se pone de gala, tanto el día 5, el día del pregón, como el día el jueves santo y el viernes santo. Son tres días que son que la hermandad siempre lo lleva a gala, porque es un ir y venir de cofrades, y son días muy bonitos. Y bueno, pues yo creo que va a haber muchísima gente ahí esperando escuchar vuestros sones. La verdad que sí, allí esperemos que el pueblo ubrique y allí estaremos y todo el mundo esté a la una de la tarde, que es la hora a la que estaremos por allí. Ahí está la gente, porque el jardín en Semana Santa atrae, sí. Y hay mucha gente que le gusta más estar ahí por la mañana que otra cosa. Tiene algo especial. Sí, echamos mucho incienso y huele bastante bien. Echa incienso desde dentro, huele desde la pila de aquí del cine, y la gente suele ir. ¿Cuántos componentes tiene la banda? Pues 35 componentes. ¿35? Anteriormente, sí, 35. ¿Tambores cuántos son? Pues tambores, hablándote así de cabeza, son unos 7 tambores, 2 bombos. Y de cornetas el resto. ¿Y cuántos son los componentes ideal que debería tener una banda de cornetas y tambores a tu juicio? Tres caídas. No. Conturia. Yo a ver, yo siempre opino que la cantidad no hace la calidad. Sí, es verdad. Porque antiguamente, según tengo datos, y he leído muchas cosas sobre bandas, la Centuria Macarena Sevilla salió un año con 35 componentes y piaban que daba miedo. Claro. Y estamos hablando de los años 90 y es el estilo prácticamente, igual, pero que caracteriza a nuestra banda, que solo llevamos cornetas y tambores. La armonía son la tercera voz, no llevamos otro tipo de instrumento como pueden llevar las bandas. La agrupación. Exacto. Bueno, y las bandas de cornetas que se han actualizado a los tiempos de ahora, al meter otra clase de armonía. Llevan otra clase de composición más elaborada. La banda de la Esperanza, la de Tres Caídas, lleva otro tipo de instrumentos aparte de las cornetas. Exactamente. Llevan Rosario Cádiz, Cigarrera. Llevan muchos más instrumentos. Sí, pero Cigarrera ya es agrupación, ¿no? No, Cigarrera sigue siendo banda de cornetas y tambores, igual que el resto. Lo que pasa es que han incorporado las cuerdas de grave, la trompetería, temas de fliscorno y demás, y le dan mucha más amplitud. Pero entonces ya lo de cornetas y tambores, corneta más instrumentos y tambores, ¿no? Porque bien de los Reyes. Virgen de los Reyes, porque predomina lo que es la primera voz, la lleva la trompetería. La primera voz de una banda de corneta, aunque lleve toda la armonía, la siguen llevando la cornetería. Es que entiende. Aquí hace unos cuantos años también traímos una banda de corneta y tambores que también tenía otros 35, 40 componentes, no eran más, eran de Sevilla, no me acuerdo el nombre que tenían. Sí. Y tocaban bastante bien. Fue un Viernes Santo. Algo del Carmen era. El Carmen, creo que era. Carmen era. Sí. Y tocaban bastante bien, eran de ahí de Sevilla. Sí, no es lo que dice Martín, que la calidad a la hora de tocar no va en la cantidad, es decir, que es normal. No. Pero siempre. Siempre se va más resguardado con más gente, pero si la gente que tiene va todo el mundo a una, no tienes problema. Claro. Por ejemplo, ¿de qué te vale a ti tener 100 músicos si 50 no tocan? Sí. Si 50 están son para tirarlo, están, ¿no? Cojos, son para tirarlo. Están cojos de repertorio y a lo mejor no vienen ensayados. Mil cosas. Es verdad. Eso es así. Tú has cargado también en Nazareno, ¿no? Yo he cargado el cautivo y la patrona. ¿Y aquí no llegaste a cargar? El Nazareno no he llegado nunca a cargarlo, es una cosita que tengo ahí, digamos. Habla con los capataces que mañana tienen una oportunidad de oro. Nunca, pero siempre. Por lo menos mete el hombro. Siempre cuando he tocado y he tenido la suerte de tocarle en la antigua agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno, que es donde yo. ¿Dónde empezaste? Donde empecé prácticamente, gracias al amigo Parrado, que fue el que vino 20 con nosotros y otro gran músico. Un pedazo de músico, la verdad. Costalero de Nazareno. Músico, costalero. ¿Habéis tenido mucho apoyo, tanto institucional como de gente, o sentís respaldado por gente? A día de hoy, prácticamente sí. Es cierto que hubo un tiempo pasado. ¿Tenéis fan? Bueno, sí, tenemos. Es verdad que hubo un tiempo pasado en el que nos costó un poco más de trabajo porque no teníamos tantos medios como ahora, pero gracias a Dios parece que se están abriendo puertas. Que siempre son dificultosos. Sí, son dificultosos. Ahora se van abriendo puertas poco a poco y aquí estamos para seguir luchando. Sí, pero yo según veo las redes, la gente que os apoya y demás, tenéis un público bastante bastante bueno. Sí, la verdad. Y yo creo que el apoyo que tenéis es bastante bueno. Sí, la verdad. Porque El apoyo siempre viene por el buen trabajo que estáis haciendo. Si no hiciste un buen trabajo, no apoyaría a nadie, por motivos evidentes, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que una cosa conlleva a la otra. Siempre intentaremos mejorar en todo lo que podamos. Siempre para arriba, para abajo. Para arriba. Difícil. ¿Las hermandades te piden unas marchas concretas para un lugar concreto? Yo le he pedido Coronación de la Macarena, no me lo toca. Lo que pasa es que se sale del estilo. No me lo toca. Se sale del estilo. Bueno, hasta el día de hoy, concretamente, peticiones expresas no. Más que nada tengo libertad de poder elegir ahora mismo alguna petición muy concreta, pero no obligatoria. ¿Eso por qué no voy a hablar con el hermano mayor del Nazareno, que me va a pedir cosas? ¿Va a pedir una poca? Con el capatán, ¿no? No. Bueno. El hermano mayor. El que da más caña, ¿eh? Sí, pero la verdad que ahora mismo tenemos cierta libertad para poder... Sí, no, y tenéis... A ver, hay que entender que soy una banda nueva y lo que vais metiendo es poco a poco y hay que ser... Sí. Así que... Sí, porque yo te digo sinceramente, yo lo que escuché el otro día allí... Yo había bajado allí a escucharlo ya donde estáis ensayando, pero lo que escuché yo el otro día a mí me encantó. Pues el repertorio prácticamente se ha metido desde junio para acá, porque claro, la banda, lo que es ensayando, captando gente y en proyectos, llevamos desde el año 2018, lo que es el proyecto de la banda, uh-huh, comprando instrumentos, haciendo reuniones para allá para acá, pero lo que es el repertorio que se escucha a día de hoy, desde junio prácticamente en adelante, uh-huh, es lo que se ha montado, más enseñar a la gente que el 80% de la gente que ve ahora mismo la banda en la Semana Santa del año anterior no sabía lo que era tocar. Y la verdad que el trabajo que están desempeñando para mí tiene todo el mérito del mundo. Uh-huh. Sí, porque sabes, a partir de cero. Sí, partir de cero. Cuesta. Y que la corneta es un instrumento que es muy bonito, pero muy desagradecido cuando se deja de tocar. Es complicado para... Sí, para tocar, ¿no? Sí, bueno, complicado, sí, porque a lo mejor hay gente que el primer día no la suena, uh-huh, la suena de aquella manera o mil cosas, o hay gente que suena de tirón, es como todo. Y una pregunta que yo que no entiendo, ¿es difícil tocar la corneta? Depende, de cada persona. Imagínate que yo toco una corneta ahora mismo, ¿soy capaz de dar dos notas seguidas? Si se te explica lo mejor correctamente, no. Depende. No sé. No me ve capacitado. O sí, depende cómo se te explique. Capacidad pulmonar tengo, yo creo. Bueno, es técnica más que capacidad. Es técnica, claro. Es cuestión de aprendizaje. Pues está bien, hombre. Y entonces estáis contentos este año con la actuación y la representación que vais a tener en la Semana Santa Uriqueña, con ese Miércoles Santo que se vaya a estrenar con el nombre que lleva la banda. La verdad que sí, porque es que, sinceramente, con todos los años que llevo yo, por ejemplo, tocando, es la primera vez que le voy a tocar al cautivo. He cargado, claro. Lo he cargado bastante tiempo, pero lo que es tocar... Claro, tocarle no, porque tocaba la agrupación. Iba la agrupación. La virgeña, claro, sí. Y normal. Sí, pero bueno, la primera vez que hay un cambio, ya estás tú ahí. Y no solo va a ser especial para mí, porque tengo varios de los componentes prácticamente se han criado en lo que es la hermandad. Claro. Y eso para ello también está haciendo, uh-huh, igual que también tengo gente de la hermandad de Nazareno, sí, que está deseando de que llegue el jueves, al igual que yo, pero que también, bueno, que va a ser una Semana Santa, que es que va a ser tremenda. Va a ser tremenda. Aquí en Ubrique se vaya a estrenar con un montón de actuaciones y esperemos que siga agrandándose esta banda y que tengáis un éxito no solamente en Ubrique, sino que resuene el nombre por fuera, por todos los contornos, y podáis también llevar el nombre de Ubrique fuera de la localidad. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y que tengáis mucha suerte y que tengáis mucha buena estación de penitencia miércoles, jueves, viernes y viernes de Dolores. Al final con neta. Hey, muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Vamos a dar unos cuantos avisos. El principal, decir, como hemos dicho al principio, que hoy es el último día para solicitar la papeleta de sitio de forma presencial. Todo aquel que la haya solicitado de forma online, pues también podemos a recogerla. Y la semana que viene, pues aquí en la ermita de Jesús tendremos la carpeta donde tenemos todas las papeletas de sitio hechas, para que todo aquel que no la haya podido recoger, pues que pase a recogerla. Y esto, estaremos de 6 a 8 y media de la tarde en la primera planta de la biblioteca, pues esperando que todo el mundo venga a solicitar la papeleta. Como todo el mundo bien también sabe ya, mañana a partir de las 8 y media, a las 7 y media es la misa aquí en la Ermita de Jesús. Y hasta seguido pues tendremos el Vía Crucis de la Hermandad del Nazareno. Uh-huh. El recorrido del Vía Crucis es, saldremos a la plaza del jardín, giraremos a la derecha, cruzaremos la calle Jesús Nazareno, subiremos la cuesta desde la subida Adolfo Sánchez Vinagre, Francisco Moreno Fernández, bajaremos por García Lebrón, llegaremos a José García, bajaremos sobre por José García Pérez, llegaremos a la bajada de Los Pinitos, subiremos Los Pinitos, haremos todos Los Pinitos enteros, hasta llegar a la calle Concejo, bajaremos el calloncito ese de la calle Concejo, llegaremos al Toledo, Jesús Nazareno, y al llegar aquí a la esquina de Jardín, bajaremos hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco, que es la esquina de Meraki, sí, para que todo el mundo lo conozca, para enfilar lo que es la ermita de la Plaza de Jardín, para y entrar en la ermita de... Y eso será mañana. Mañana 28 de marzo, a las, yo calculo, sobre las 8 y media, saldremos el recorrido. Calculamos que durará sobre una hora y media aproximadamente, porque es andar, solamente nos paramos para las estaciones del Vía Crucis, y bueno, espero que todo el mundo venga por aquí. Todavía si hay alguien que quiere salir con un cirio delante del Señor, pues lo puede solicitar al número de WhatsApp de la hermandad, o que mañana por la tarde, siempre antes de la misa, que venga o nos busque algún miembro de la Junta de Gobierno, para una vez que termine la misa tenerlo todo perfectamente organizado para poder salir sin ningún tipo de problema. La semana que viene, el lunes, en la papeleta de sitio del cautivo. No, ese Cabildo de Salida. Cabildo de Salida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Y durante todos los días siguientes, martes, miércoles y jueves, creo que es, pues estarán entregando ellos y recogiendo todo lo que es la papeleta de sitio. Del cautivo. Y también la próxima semana, pues tenemos en la Hermandad de Nazareno, también tenemos el triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Empezará el martes, día 1 de abril, a las 8 de la tarde. Hemos cambiado la hora de las misas porque, bueno, vienen párrocos de fuera a predicarnos. El martes, día 1, nos acompañará, como dije hace un par de días con Rocío, un cura nuevo que está por la zona, que se llama Manuel Quero Romera, que es nuestro antiguo párroco, que ahora es capellán castrense de la Armada Española. El día 2, otro amigo, don Francisco José Martínez García, Paco Pepe, que era párroco de Ardales y de Caratraca, y era párroco de aquí de Cortes. El jueves, día 3, pues la misa la dará pues Daniel Cárdenas, nuestro párroco, pero la predicación será a cargo de nuestro diácono Luis Carlos Vilche. Y el día 4 de abril, viernes, pues la función principal del instituto, que como puede ser de otra forma, pues es Daniel Cárdenas, nuestro párroco, el que preside la misa. Y ya pasaríamos al sábado, día 5, que de 10 a 6 de la tarde pues estará la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en solemne veneración, y a partir de las 9 de la noche pues tendremos el pregón de Semana Santa 2025 de Ubrique, a cargo de Lizanda Fatou, que bueno, como todo el mundo bien estamos sabe, esperando. Pues hay una gran expectación por el pregón. Yo creo que va a quedar un pregón muy muy muy muy bonito. Y bueno, que ya la próxima semana creo que lo tendremos por aquí. La próxima semana estará con nosotros, estará la concejal de Cultura, doña Patricia Caro, estará acompañándonos, no sé si hará el presento telefónicamente, y tendremos la presencia aquí de la que será pregonera de Semana Santa 2025 de Ubrique, que tanta gente está esperando ese pregón y que tiene muchas sorpresas dentro de ese pregón. Sí, y hay que decir que mañana, como dije con Rocío hace un par de días, habrá una sorpresa a la llegada del Vía Crucis de nuestro Padre Jesús Nazareno a la ermita de Jesús. Pero no voy a develar nada. Tenemos también no me pregunte que no voy a decir sorpresa. Nada. No, porque tampoco sabemos cómo va. Básicamente no sabemos lo que es. Así que vamos a ir terminando por hoy. Esperando que haya sido de tu agrado este programa con las noticias que hemos ido dando, la entrevista que hemos ido haciendo. Y les vamos a dejar a ustedes con una marcha que es Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Es una marcha autor de Pablo Ojeda Jiménez, compuesta en el 2021, dedicada a la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río. Interpretada por la Cruz Roja de Sevilla. Se la vamos a dedicar. Pues vamos a dedicársela a nuestro amigo Martín, vale, para que tenga esa buena estación de penitencia y tenga esos éxitos que tanto se lo merece por la banda que con tanto año y tanto sacrificio ha logrado echar adelante. Muchísimas gracias, muchísima suerte y queden con Dios.